Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. No sé por qué te quiero tanto, si solo soñando te puedo tener. Bien sé que no puedes ser mía, porque no es posible vivir de la ley. Maldigo mil veces mi suerte, porque yo sin verte no puedo vivir. No quiero la vida, prefiero morir, porque te conocí. Si no puedes ser mía, porque me enamoré. Si tú eres prohibido, condenado a morir, está mi corazón, no puedo resistir este amargo dolor. Recording in progress. Si no puedo tener tus caricias, tus besos. Este hombre que maldice su suerte es Luis Alberto Posada. Se presenta junto a El Charrito Negro. El Charrito Negro, así como lo oyen. Este, bueno, trae una canción entre sus éxitos. Repasando aquí justamente las canciones más populares de El Charrito Negro. Encuentro Quererte Fue un Error. Estamos hablando de música de despecho, así se le conoce popularmente en Colombia. Y este fin de semana aterrizan dos de sus pesos pesados, Luis Alberto Posada y El Charrito Negro. Complicado, qué problemas me ha causado tu querer. Yo no se presentan exactamente en la sala Canales, no se lo pierdan. Un gran concierto, un gran mano a mano de música del despecho, y en medio de estos dos titanes de la música popular colombiana estará una joven figura de la música vallenata. Ella es Andreína, que nos trae un repertorio de canciones ya conocida con nuevas versiones. Aquí está una nueva versión de Por Estar Adorándote. En mi jardín acabaron con mis rosas. Las promete, promete de verdad este gran concierto. Hoy no sé dónde reposan. Es uno de los espectáculos más importantes que acapara la capital del Turia este fin de semana. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreína. Nacieron rocas en mi jardín. Que acabaron con mis rosas, las mariposas que habían allí. Hoy no sé dónde reposan las mariposas que habían allí. Hoy no sé dónde reposan. Una vez te confesé al oído que me había ilusionado contigo. Consigo solo y me pregunto qué pasa. Que en contra tengo todo, todo. Hasta se refleja en mi rostro un mar de lágrimas y un corazón roto. Bueno, son los conciertos que tendremos este fin de semana en la ciudad de Valencia. Y continuamos en el Café Mañanero. Ya viene Carlos Angulo que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y de inmediato vamos a estar ya con nuestro invitado del día, el primer invitado del día. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Enfermería, al igual que recordamos que el día de hoy, 12 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Sanidad Vegetal. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos entre las efemérides del día que el reconocido actor, el ganador del Oscar estadounidense Rami Malek, está celebrando su cumpleaños número 41, al igual que se cumplen 54 años del nacimiento del que es considerado el mejor patinador de toda la historia. Estamos hablando de la leyenda Tony Hawk. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero y ya vamos a entrar en materia con nuestro primer invitado del día. Le ponemos música a la mañana. Hasta que pasaste tú como una estrella fugaz. Me detuve, se detuvo el tiempo. Tu presencia parecía sobrenatural. Besó tu lindo ojo, ojo de caramelo. Me tienen hechizado solo con verlos pasar. Me preguntaba, ¿será que tu cintura fue forjada en las alturas? ¿Será que tu regazo tiene un poco de costura? ¿Será que desde el cielo han enviado ese angelito? ¿Será que esa muñeca quiere bailar un poquito? ¿Será que si la saco a bailar? ¿Será que si me acepta rumbear? ¿Será que si vamos a vacilar toda la noche? Su cinturita me rojo combinan con mi fuego y ese vestido chiquitito con todo mi sueño. Parece que mentira que el infierno ha despertado. Estamos escuchando a Ray Nández. Se trata de un artista ecuatoriano. Estamos conociendo su repertorio aquí en Latinos RTV. Ya está con nosotros también John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes de Latinos RTV. Pues como ya saben ustedes, es habitual que en este canal se le dé visibilidad, se destaque la labor artística tanto de los artistas consagrados como de aquellos que están iniciando. Pues es un placer tomarnos a esta hora un café con Juan Carlos Fernández. Pero permítame, le hago una descripción de quién es Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández es un músico, compositor y productor ecuatoriano de 31 años que lanza su proyecto musical de pop latino en España bajo el nombre artístico de Ray Nández. Inicia sus estudios en guitarra popular y canto a sus 12 años para después dar paso a percusión y guitarra clásica. Así, viviendo una adolescencia con mucha música. A sus 18 años forma el estudio musical JF Estudios, que inició como una sala de ensayo, el mismo que le animaría para formarse en producción musical como herramienta para crecer a nivel cultural. Actualmente se encuentra en Barcelona cursando un cuarto nivel de musicoterapia mientras desarrolla su proyecto junto a su manager Andrés Campaña y al productor José Salazar. Además, el artista es parte del equipo de Soundlifting de la editora local ABDM de la misma, que colabora con músicos como por ejemplo Bosé, Sergio Dalma, entre otros. Por otro lado, su primer lanzamiento fue en el enero de 2021 con el tema En la Arena, tema de su autoría que lo escribió en el 2018 y fue producido a mediados del 2020. Un tema romántico que habla de un final feliz inspirado en un hilo rojo que nos une con nuestra media naranja. El videoclip fue dirigido por el productor Kabir Hanselband y fue grabado en varios lugares de Barcelona, tales como la playa de Sitges, la Barceloneta, el mural del Beso y varios más. Por otro lado, la producción de su videoclip Hechicera, que se estrenará a finales de junio, está siendo dirigido por el productor colombiano Carlos Díaz. Después de esta breve... Oh, breve, no. presentación. Breve, no. Entonces, mejor dicho. Vamos a saludar a Ray Nández. Ray, un gusto saludarte. Muchísimo gusto, John. Muchísimo gusto, Jorgito. Pues qué gusto, qué alegría, en verdad. Pues recibo su invitación con mucho agrado, con mucho cariño. Y pues les comento que me di una fuga de España un momentito. Estoy en Ecuador ahora, estoy por unos días acá, tenía que visitar a la familia y estoy en horario nocturno, así que no importa el cambio de horario, estoy con toda la alegría del mundo. Y qué gran presentación que me ha dado, no ha sido cortita, sino, mejor dicho, una larga presentación, pero qué agrado, qué gusto tenerlos a ustedes y en verdad agradezco mucho su invitación. Gracias por compartir un café con nosotros para conocer precisamente más acerca de tu proyecto musical. Me dices que te encuentras exactamente en Ecuador en estos momentos, de manera que agradecemos el madrugón, que todo sea por tus seguidores. Hablemos acerca de Hechicera, que es la canción que estás promocionando en estos momentos. Claro que sí, mira, Hechicera es una canción que le escribí. Bueno, esa canción la escribí como por el 2019, ¿vale? La escribí por el 2019, resulta que sale de una fiesta, ¿no? Yo escribo de todo, la verdad, me salen las canciones de todo y me resulta que sale de una fiesta, voy a una fiesta, estaba entre esa indecisión, ¿no? De si le hablo a la chica, no le hablo, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en esa situación de, ¿será que me acerco? ¿Será que no? ¿Será que le invito a bailar? ¿Será que no? Hasta en una copa, ¿no? ¿Será que le invito a una copa? ¿Será que no? Y bueno, le escribo la canción y la grabo con el productor José Salazar, es un guayaquileño, acá en Ecuador. Todos mis temas estoy grabándolos en Ecuador, en el estudio 94, y bueno, y después, como bien lo has dicho, estoy residiendo en Barcelona por una maestría. Entonces, hago este trabajo, ¿no? Hago este trabajo en mi país y hago este trabajo en Barcelona, como que llevo esto en conjunto y también con mi manager, que es ecuatoriano, pues estamos haciendo este trabajo. Hechicera lo escribí y lo grabamos en el año 2020, a finales del 2020, para lanzarlos en el 2021. Acá te puedo contar una anécdota chiquitita que yo dije, voy a lanzar mi carrera cuando cumpla 30 años. Sí, adelante. Y cuando cumplí 30 años, pues me animé a hacer todo, ¿no? Y fue cuando lancé, cuando dejé en parte de escribir canciones para otras personas, sino que todos los familiares me animaban, ¿no? A que yo lance mi carrera. Pues a los 30 salió y te cuento que la escapada que me acabo de dar a Ecuador fue recién por mi cumpleaños. Acabo de cumplir 32 el 4 de mayo, así que esa fue mi razón de volar a Ecuador y bueno, de ahora trasnocharme un poquito con ustedes. Bueno, y cuéntanos. Con todo el cariño, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo ha recibido Ecuador esta canción que yo voy a atreverme a describir como un empujón para nosotros los tímidos. Pues claro que sí. A todos mis amigos les ha funcionado la canción, la verdad. Sí. Como que fue un tirón de orejas, ¿no? Como que les dije, hey, ya es hora de lanzarse a hablar un poquito, ¿no? A bailar directo con las chicas. Pero bueno, te comento que la canción ha sido bien recibida. Está sonando en toda Sierra Centro, acá en el Ecuador. Hemos sido nominados también con esa canción como para artista de verano y demás. Tengo un plan, un proyecto que es con todo mi equipo de trabajo, que todavía no es llegar a la ciudad de Quito, ¿sabes? Estamos haciendo un trabajo a las afueras de Quito que sería la periferia, ¿no? De mi ciudad natal. Entonces, es como es la cereza del postre. Yo pienso que mi ciudad natal es eso, ¿no? Es el pastel, es el dulce al cual hay que llegar después. Pero muy bien, la canción ha sido muy bien recibida. Con esa canción ganamos, bueno, mejor dicho, estuvimos, yo gané con llegar a la semifinal, que estuve entre los 2.500 autores de 26.000 composiciones en el International Songwriting Competition. de Estados Unidos. Entonces, para mí esto me abrió muchas puertas. Y estoy contento, ¿no?, con esto. O sea, es una canción que ha sido un empujón no solo para mis amigos y para la gente y para los chicos, ¿no?, sino que también ha sido un empujón para mi carrera profesional. Ray, miramos que su incursión, que la incursión en el ámbito musical es desde temprana edad. De hecho, toda esta experiencia, percusión, guitarra, el hecho de estar haciendo un máster relacionado con la música en Barcelona. Y me da para pensar que de pronto deberíamos, o sea, el hecho de lanzarla a los 30, como lo tenías pensado, no es demasiado tarde teniendo una incursión y una experiencia musical desde tan temprana edad. Pues te comento que el mismo hecho de estar desde los 12 años ya en el mundo musical, y te puedo decir que un poquito antes, ¿no?, porque un poquito antes ya estaba involucrado con el canto, como que me interesaba esto. Sin embargo, el hecho de haber estado mucho en la música, uh-huh, pues me llené de mucha información, y como te digo, escribí para mucha gente también, he escrito canciones, he vendido canciones, tengo sonando música. Me gusta mantenerme bajo perfil, como dicen, como escondidito atrás. En un principio pensé hacer una vida más de composición y estar detrás de todo, ¿no? Estar como detrás del escenario, estar detrás de músicos y todo esto. Pero las vueltas dan la vida, ¿no? Cambia todo, y yo pienso que en algún momento de la pandemia también fue cuando dije, no, pues hay que renovar, hay que cambiar, y vamos a lanzarnos ahora sí como carrera musical, y fue a los 30. ¿Sabes que yo a la música no la veo como el fútbol, que es una carrera muy rápida, ¿no? El fútbol es una carrera muy, muy rápida, y pues a la música de lo contrario, yo le veo una carrera que tiene mucha vida, ¿no? Imagínate tanta vida que tiene la música que pues hasta después de muerto el autor las canciones siguen sonando. Voy buscando las orillas de mis sueños, no importa si otra vez tropiezo porque sé que voy al mar. Y sé que tengo que luchar con olas. Trato de tenerte a mi lado y en mis sueños, hacerte parte de ellos y saber si conmigo puedes saltar. Tú solo clavas. Aquí estamos escuchando En la Arena, otra canción en el repertorio de Ray Nández, nuestro artista invitado este viernes en el Café Mañanero. Aquí tenemos una fusión. Háblanos acerca de este tema, que yo lo veo como una fusión, ¿no?, de ritmos. Claro que sí. Mira, este tema es un vallenato. Bueno, en principio se escribió como balada, como tal. Bueno, en tanto discutir con mi productor, ¿no?, porque a veces estamos ahí, pero parece un ring. El estudio musical parece más un ring de box. Pero bueno, tanto discutir, pues terminó siendo un vallenato, y mezclando, fusionando un poquito con sonidos más actuales, ¿no?, contemporáneos, que en este caso sería el urbano o el reggaetón. Y bueno, salió, y yo te cuento que acá en el Valle, pues vivo en el Valle, ¿no?, en el Valle de los Chillos, y ya que estábamos haciendo vallenato y reggaetón y todo, pues le apodamos de valletón al tema este, ¿no?, a este género musical, que es medio vallenato, medio reggaetón, pero bueno, ya que estoy acá en el Valle de Quito, pues es un valletón. ¿Y qué tal la respuesta por parte de los seguidores ante este valletón? Pues es muy agradable, la verdad. Pues acá en el Ecuador está sonando, también en la periferia, en toda Sierra Centro. Acá trabajo con eMusic Records, está sonando, ¿no? Y Amordiscos también. Con esta canción tuve una nominación en Amordiscos de mejor de artista de verano, ¿no?, de artista de verano en el 2021, y también estuvimos con una nominación en los premios Mind de Burgos 2021 a mejor artista internacional. Cada logro, cada pasito que se ha dado, pues con mucho gusto para toda la gente, y espero que la escuchen siempre, que la sigan escuchando, y bueno, para dedicar. Este es un tema para dedicar, y con esto también te digo que mi estilo ahora está en fusionar los géneros, se puede decir antiguos o clásicos, con lo nuevo, ¿no?, con lo contemporáneo, y ver qué va pasando con todos esos ritmos, con todos esos sonidos, con todas esas letras, ¿no? Del romanticismo, letra de la calle a veces y todo esto, pero tratando de mantenernos en un límite, en un formato de no ser agresivo con las letras, de no llegar a insultos, como lo ha llevado el reggaetón mismo, ¿no? O sea, la línea por la que se ha ido el reggaetón. Mejor, más bien, estoy en eso de hacer una salsa, un salsetón sería, ¿no? Una salsatón, un valletón, un cumbiatón, a todo le voy a poner el ton al final y bueno, y lo que venga. Está muy, muy agradable eso. Pues enhorabuena, Rey Reinández. Se escucha bastante agradable, se siente además eso que nos comentaba, que quiere plasmar, que es un poco ese, el romanticismo, y además muy, muy bailable. Se siente, yo creo que va a ser un éxito, se lo auguro. Muchísimas gracias, John. Pues la verdad que el empujón son ustedes, ¿no? Y el empujón pienso que también fue la familia, los amigos. Estas canciones las han escuchado mis amigos en fogata, en fiestas, y yo solito, ¿no? O sea, dándole con la guitarra y cantando ahí, o a veces solo a capela. Y bueno, y las chicas también, ¿no? Las amigas y por ahí me dicen, pero canta tu canción, canta. Y bueno, en donde esté, pues la canto y claro, es muy, muy, muy bonito eso. Ray Nández y su ton, ¿no? Porque todo termina en ton, valletón, baladón, bueno, aunque de lo que no toma el reggaetón me dice que son esas letras polémicas, no, aquí hay letras que llegan al corazón directamente, letras para enamorar, para bailar, para una fogata. Ahora que estamos de cara a la temporada de verano, pues aquí está una alternativa, una canción que llevarse a la playa. Ray, muchísimas gracias por acompañarnos en el Café Mañanero y te deseamos muchos éxitos con este proyecto musical. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias, John, su invitación, pues muy agradecido. Espero que este sea una ventana más también, y bueno, les quiero dejar la previa y de mi siguiente tema también, para que toda la gente esté emocionada y escuchando, pues les doy a ustedes un pedacito de mi tema, ¿vale? Vale, pues adelante. Es un tema, no sé qué va a ser, valletón, no sé, medio romántico, medio algo ahí, pero es para toda la gente más romántica, ¿no? Y esta canción dice: dime cómo te olvido, un día más, otra madrugada, cubierto de rosas tan marchitas, deshojadas. No digas que estoy loco por arrancarme el corazón de a poco. Sin ti mis latidos se detienen, palpitan poco. Ay, dime cómo te olvido con esta canción. Ay, dime cómo te olvido. Ay, mi corazón, dime cómo te olvido. Un día más, otra madrugada, cubierto de rosas tan marchitas, deshojadas. No digas que estoy loco por arrancarme el corazón de a poco. Sin ti mis latidos se detienen, palpitan poco. Ay, dime cómo te olvido. Bueno, qué bien, fantástico. Pues, muchas gracias, Ray, por ese regalo, por ese detalle con la audiencia del Café Mañanero. Anticiparnos tu próxima canción. Por favor, recuérdanos el título. Se llama ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Es para allá. Esa canción se va a España, esa canción se queda allá y allá se quedó mi corazón. Bueno, nos vemos pronto también por allá. ¿Cuándo regresa, Ray? En octubre estaré ya por allá. Tengo una nominación en los premios Dalvik Talent Award en Santa Marta, Colombia, así que vine por esa razón también. Estaré en agosto por Colombia y después ya estaré en octubre de nuevo por Barcelona. Por lo visto, no solamente entonces estás visitando Ecuador en este caso, sino que estás de gira por Latinoamérica. Además de Ecuador y Colombia, ¿en qué otros países tienes pensado estar en el marco de esta promoción que estás haciendo de Hechicera? Claro, Centroamérica, está Panamá, está Honduras, que es un país que me ha recibido muy bien, que donde está sonando la canción, más en la arena, les gustó mucho ese tema. Y bueno, México también, tengo que hacer una gira allá que es igual de prensa, promoción y medios. Así que bueno, Latinoamérica me abrió las puertas siempre, Europa, España me ha abierto las puertas y claro, también el corazón, porque vivo enamorado de la ciudad de Barcelona, vivo enamorado de España en realidad. Así que, ¿cómo no regresar? Qué bien, fantástico, Ray. Vemos que en ese corazón cabe Ecuador, Latinoamérica entera, Barcelona, España entera, en fin, muchas cosas. Y bueno, ahí está justamente todo lo que compones y que pones a consideración del público. Aquí quedan tus canciones también entonces en Latinos RTV, tanto en nuestra emisora como en el canal de televisión, es decir, en radio y televisión por todos lados. Muchos éxitos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Permíteme, por favor, dejar mis redes sociales, que sí, es... Sí, claro, claro. Muchas gracias. Arroba Nandes Music, arroba Ray Nandes, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales. Y bueno, pueden visitar también la plataforma de YouTube, encontrándome como Nandes Music S. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, John. Un abrazo desde el Ecuador. Mi país los espera también. Los esperamos acá en algún momento y nos veremos pronto. Espero estar en la estación con ustedes en persona. Un abrazo enorme desde Ecuador, desde la mitad del mundo. Ok. Ahí escuchamos a Ray Hernández, artista ecuatoriano, presentando su más reciente sencillo, Hechicera. Pero encontramos otras canciones importantes. Es un repertorio como esta. Que está sonando, es una canción muy pegajosa en la arena y van a encontrar en YouTube, por ejemplo, más canciones de las que ha compuesto. Es un cantautor, un talento en potencia y qué bueno compartir su música a esta hora de la mañana. Disfrutando la libertad de la arena de la mano, caminar juntos sobre el mundo, haciendo corazones sobre la arena del mar. Florida, Cartagena, Panamá, hasta Barcelona, mi negrita. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. ¿Quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa? Ella es mi reina. Hazla partícipe del concurso que organiza el Consulado Dominicano en Valencia este 20 de mayo. Envía desde ya nombre y foto de mamá al correo electrónico negocios@consuladordvalencia.com y síguenos en nuestras redes sociales donde se realizará el sorteo. La feliz ganadora recibirá, entre otros premios, cambio de imagen, vestuario y cena especial. Cierre de inscripción 19 de mayo. Consulado de la República Dominicana en Valencia. ¡Feliz Día de las Madres! Te quiero agradecer.

Jaguarachar. Esta canción se titula Historia de una rumba. Y hoy precisamente, es decir, este viernes, abre sus puertas de manera oficial un sitio donde se van a escribir muchas historias de rumba. Estamos hablando de Guaracha, sí. Así como lo oyen, Guaracha. Es un pub donde se combinan las tendencias del ayer, la música de hoy, y donde todo el mundo va a encontrar su música preferida para bailar, para departir, para pasar un rato agradable. Guaracha Pub. Para que lo tengan presente en la calle Explorador Andrés. Se prende la rumba oficialmente. Entonces, a partir de este viernes, están todos cordialmente invitados para que escriban la mejor historia de la rumba en Valencia, en lo que tiene que ver con ritmos latinos. Sí, los ritmos que se han tomado el mundo entero, los ritmos que están de moda. Llega a la capital del Turia, Puff Guaracha. Un abrazo para el amigo Willy. Mucho ritmo, mucho sabor en esta mañana aquí en el Café Mañanero. Y les vamos a hablar de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio para disfrutar en familia, especialmente con esa persona ideal, con mamá, ¿no? La que siempre está ahí. Mamá se merece lo mejor, por eso hay que llevarla a Patacón Tostado. Calle Albacete 21, zona centro de la ciudad de Valencia. Para todas las personas que llegan a esta ciudad para disfrutar de vacaciones, un fin de semana, pues ahí está Patacón Tostado, abierto todos los días, con lo más importante de la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, no lo olvides, calle Albacete 21. Felicidades para todas las madres. Y ahora presta mucha atención, porque en Valencia hay una tienda que lo tiene todo en productos latinoamericanos. Cash Latino Abate, en la Avenida de la Plata número 107. Atención, gente de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, de cualquier parte de América Latina. Y por supuesto, no pueden faltar los productos nacionales. Cash Latino Abad, por precio, por calidad. Cash Latino Abad, también por su excelente atención y porque está abierto todos los días. Cash Latino Abad. Felicidades para todas las madres. Y a propósito, tiene abierto un sorteo. Se trata de una cesta de productos latinoamericanos. Es cuestión de que pases por la tienda e inmediatamente entras a participar. Y mucha suerte. Pero antes, felicidades a todas las madres. En nombre de Cash Latino Abad. Bueno, es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. A ver cómo están las cosas en el día de hoy, de qué se está hablando en redes sociales, cómo va el tema. Carlos, buenos días. Lo que está siendo comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora entre las tendencias, tenemos el nombre de Isabel la Católica, luego de la polémica noticia de que el gobierno concederá al emir de Qatar el collar de la orden de Isabel la Católica antes de su visita a España. El gobierno está en jaque debido a esta movida, ya que hay muchísimas personas en desacuerdo. Mientras que recordemos, en la sesión de control de ayer sigue abierto el caso Pegasus y cómo este está repercutiendo, ya que el día de ayer miércoles distintos diputados se reunieron en el Congreso en una sesión de control que tocó el caso de espionaje en contra de dicho software, en el cual la jefa del Centro Nacional de Inteligencia tuvo que ser destituida y nombrar a una sucesora. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Inicio del Fin de Semana, al igual que el nombre del hashtag Miss Marvel, se coloca entre las tendencias más importantes del mundo del entretenimiento, ya que Disney Plus ha confirmado el 8 de junio como la llegada de la serie de Disney Miss Marvel, la nueva superheroína de Marvel, a la plataforma de streaming. Entre otro de los nombres en los deportes, Hazard está siendo entre lo más comentado luego de asegurar que quiere mantenerse durante la próxima temporada en el Real Madrid, al igual que diversos usuarios alaban la condición física del futbolista en este momento. Y por supuesto, entre las noticias del día, tenemos el eSports FC, ya que se ha anunciado que a partir de julio del próximo año se acaba por completo el trato entre FIFA y EA Sports, por lo cual la siguiente sesión del FIFA, el denominado FIFA 24, no llegará a ver a luz, ya que la saga de videojuegos pasará a denominarse de ahora en adelante como EA Sports FC. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Y seguimos en el Café Mañanero, en esta oportunidad con Nicky Cuervo, que nos trae las noticias del mundo del entretenimiento, especialmente qué pasa en el apartado de la música. Nicky. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. 1, 2, 3, 4. Recomendado de esta semana. El cantante dominicano Omar Bien, uno de los exitosos bachateros de la nueva generación, estrena el sencillo A Toda Prisa, un tema que surge de la historia real de una decepción amorosa del autor del tema, el boricua Alejandro Montero. Un día me encontraba frente al espejo hablando consigo mismo, diciéndome que no estaba en capacidad ni sentía la necesidad de volverme a enamorar, contó Montero. El autor de la bachata dijo que la decepción era de tal manera que había cerrado mi corazón a toda posibilidad de una nueva relación amorosa, pero al pasar del tiempo, sentí un acelerón que me hizo volver al conocer a alguien que me llamó la atención. Quedé impresionado por la magia. Los más recientes éxitos de Omar Bien son Brujería, que alcanzó la posición número 11 del Top 20 Chart Tropical de la Billboard, La Novela, Te Dejaré Amar, Vuelve y Vamos. Este último fue un éxito en República Dominicana. La canción A Toda Prisa sale bajo el sello independiente EP Discomanía. La disquera de artistas como Zacarías Ferreira, Kiko Rodríguez, Amarfis, Aníbal Bravo, Benny Sadel, Pete Cruz, Alendi, entre otros. Omar Bien nació en la isla Saona de la República Dominicana, y desde que tiene uso de razón, la música ha sido su pasión. Desde muy pequeño vivió con su familia en Puerto Rico, donde surgió el amor por la salsa. Escuchemos a Omar Bien con A Toda Prisa. Recomendado, música de estreno. Omar Bien, A Toda Prisa. Y la pasé muy mal. Y por mi madre juré no volverme a enamorar. Pero llegaste con tu cara angelical, con tu toque sensual y tu alegre sonrisa. Y me has hecho olvidar lo que es dolor. Tú me has puesto el corazón a toda prisa. Esta ilusión.

El mejor sabor de Valencia, la casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado, por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Nos queda mucho café por disfrutar. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos como de costumbre con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Entramos ya en la tercera hora de nuestro programa. Es un viernes fantástico, una mañana calurosa, agradable. Estamos en plena primavera y viendo que está llegando mucha gente a la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, y damos cuenta de las principales noticias que se producen en el ámbito del entretenimiento, también las tecnologías, las telecomunicaciones. Ya vamos precisamente con información de las redes sociales. Hace un momento estábamos escuchando a Carlos Angulo, que nos daba cuenta de lo que se está hablando en estos momentos en las principales redes sociales, y en breve vamos a descubrir una mentira que polula en las redes sociales. Pero antes, debo decirle que venimos de una semana donde se ha estado hablando muchísimo de espionaje. Por un lado, con el tema de la guerra en Ucrania, la invasión rusa da para mucho de qué hablar, especialmente en el campo del espionaje. Pero aquí en España hemos estado viviendo nuestra propia historia y todavía no sabemos para quién se espiaba cuando a través del programa Pegasus se daban cuenta de los archivos de los teléfonos de los políticos independentistas, y ese espionaje llegó hasta el teléfono del mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa. Es decir, nadie se ha salvado en España del espionaje en lo que tiene que ver con los altos funcionarios, un tema de preocupación. Y si queremos adentrarnos en este tema, pero en el mundo del cine, es decir, para continuar hablando de espionajes, la revista Fotogramas nos trae un extenso reportaje de mentiras arriesgadas. Sí. Se reúne con el director John Madden y el actor Matthew McFadden para desvelar los secretos de El arma del engaño. Es la crónica de Operación Carne Picada, un hito del espionaje inglés durante la Segunda Guerra Mundial. El tema es muy interesante, de manera que lo va a encontrar en la revista Fotogramas como uno de los reportajes más destacados y que le recomendamos desde el Café Mañanero. Pero ya está por aquí también con nosotros Shailene Vanessa, que nos trae esa noticia.